Los oyentes saben, entre los mensajes que nosotros leemos de oyentes, leemos uno de Guillermo Chiflet, que siempre llama la atención el nombre, pero un Guillermo Chiflet que vive en España, en Granada concretamente, que nos ha hecho llegar unos artículos que le publicaron, o sea, mandó cartas a diarios en Granada, que tienen que ver con Uruguay, concretamente con UPN y con el lugar de UPN en Uruguay, la relación con el gobierno, el tipo de negocio que es. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, lo que publicó el diario Granada, Ideal, que son noticias de Granada y provincia. Este diario cubre Granada, Almería y Jaén. Y nos parecía que es muy importante por lo que dice, pero también nos parece importante porque que un uruguayo que vive hace muchos años en el exterior tenga esa iniciativa, que ahora conversando con él va mucho más allá de la iniciativa y lo vamos a ir informando sobre el asunto, nos parece destacable y sabemos además hay muchos oyentes que tenemos en otros países. Entonces, en las cartas al director aparece una que se llama Por los nietos de todos. Y él le habla al director de Ideal, dice gracias por su habitual comprensión al publicar una de estas cartas para que sus lectores conozcan otro desastre ecológico que se cometerá a través de un contrato firmado por el gobierno de mi país, una empresa finlandesa y la probable omisión sospechosa de complicidad del gobierno de Finlandia. Dicha empresa, UPM, consumirá 80 metros cúbicos por segundo de agua dulce, equivalente a lo que consumen 60 millones de personas por día, y el gobierno finlandés lo sabe, y peor aún, solo se utilizarán para diluir contaminantes que la empresa produce. Esa enorme cantidad de agua, sigue diciendo esta nota publicada por este diario de autoridad de Guillermo Chiflet, el oyente de nuestra radio, esta enorme cantidad de agua dulce se perderá para generaciones venideras. Esto sucederá en un país como Uruguay, que recibió a miles de españoles, gallegos, catalanes, navarros y por supuesto andaluces, y quizá a algún familiar de por aquí. Soy uno de los tantos uruguayos que envió cartas a las embajadas de Finlandia preguntando si el gobierno finlandés tenía conocimiento de este futuro daño ecológico. En mi caso soy abuelo y planteé que quienes se verán perjudicados serán los nietos de todos. Además, elevé múltiples solicitudes de entrevista para simplemente dialogar sobre las competencias y obligaciones ambientales internacionales comprometidas por ambos países, Finlandia y Uruguay. La embajada de Finlandia, muy amablemente, a través de la secretaria, señora Sara Suchen, contestó que el problema medioambiental correspondía a Uruguay y a la empresa. Tal respuesta desnuda que el supuesto prestigio de defender la causa medioambiental, sea donde sea, por parte del gobierno finlandés, queda en entredicho o quizás peor. Señor director, apelo a vuestra sensibilidad para que en otras líneas el director de Ideal lea parte del contrato firmado por el gobierno de Uruguay con las irregularidades medioambientales expresadas. Como perla, sepa, lector, que el contrato ni siquiera se expuso ante la Asamblea General del país. Por tanto, ilegal, el gobierno finlandés lo sabe. Mi gobierno hace tiempo ha dejado de cumplir requisitos ambientales. Dos ejemplos. Primero, verse la instalación peligrosa para la salud humana de las cianobacterias en ríos y ya en el Río de la Plata por culpa del uso de agrotóxicos sin control. Como otra perla, sepan que mi gobierno culpa en parte del crecimiento de las cianobacterias a Argentina y Brasil, que no tienen dicho problema, y el gobierno finlandés lo sabe. Segundo, véase la resolución de motivos por los cuales algunos países de la Comunidad Europea no desean aceptar un convenio Mercosur Unión Europea, y el gobierno finlandés también lo sabe, y se despide allí Guillermo Chiflet con esta carta, ¿no? Dice, nuevamente agradezco a Diario Ideal la sensibilidad manifiesta en estos temas, firma esta carta Guillermo Chiflet, como decíamos. Y hay otro artículo, Ángeles, donde dice: por los nietos de todos, agradezco su sensibilidad por permitir que a través de su diario la embajada y el gobierno de Finlandia oiga lo que respetuosamente expresé en cartas enviadas por correo certificado español. Solo recibí silencio, quizás por ser cómplice de otro desastre medioambiental, esta vez en Uruguay, precisamente en el Río Negro. Hago un llamado a la infinita paciencia y sensibilidad del pueblo español para que conozca lo que a 9 horas de España sus parientes de las comunidades gallegas, catalanas, navarras y otras tantas en Uruguay soportan en pocos años venideros. También en 2 o 3 cartas que este honroso diario me permitirá exponer, aportaré datos donde el prestigio por defender la naturaleza, sea donde sea, del gobierno de Finlandia, quedará en entredicho o aún peor. Y será por defender a una empresa altamente contaminante conocida en Uruguay como UPN, de origen finés. 2 precisiones más. Primero, por razones lógicas de espacio, las 2 cartas enviadas a la embajada serán resumidas a lo esencial. Y segundo, la posible emotividad que en ellas ustedes encontrarán se debe a un abuelo que ya vivió, intenta velar por los nietos de todos, dice, y creo que es muy, muy claro, y nos parece importante leer esta parte también, porque habla de que la toma con autenticidad, ¿no?, esta iniciativa, y repito, me parece que se puede imitar, no digo hasta lo mismo, pero de tomar iniciativas en estas cosas. Nosotros, por lo que nos hemos enterado, sabemos que esto no quedó en el envío de estas cartas a los medios, sino que además hay iniciativas de contacto con legisladores de la Unión Europea y de otras cosas que iremos informando a las medidas que ocurran.